nuevamente y nada, queremos, en realidad, ¿sabés qué, Marcela? Tenemos muchas ganas de abrazar, ¿eh? No sé si te pasa a vos, pero viste que ni bien nos prohíben algo, se nos ocurre que se nos antojan esas cosas que no podemos hacer. Y bueno, en este momento... Sí, contame, contame. Te iba a decir que revivan ciertas cosas que habíamos dejado de hacer a lo mejor. Pues. Nos habíamos olvidado de ciertas cosas que eran importantes a lo mejor. Definitivamente, Marcela, definitivamente. Bueno, vos sabés que te llamamos para no dejarte dormir la siesta, primero que nada, porque somos así de molestos. Pero además, para que nos des también una idea y que tener una sensación de primera mano de cómo están pasando estos días tan particulares en Chile y sobre todo ahí en donde vos estás. ¿Vos sos de Concepción? No, de Osorno, de la ciudad de Osorno. Ahí está, mala mía, bueno. Es una de las ciudades que está más afectada con los contagios por coronavirus. Una de las ciudades más afectadas. Bueno, mira, eso no lo sabíamos, ya sí. De movida. La verdad es que no... Sí, contame, contame. Hacia adelante nomás, Marcela. Sí, no, lo que te iba a contar es que efectivamente Osorno... está con cuarentena total desde el 31. Bueno, nosotros tenemos, además del toque de queda, que es un estado para todo Chile, donde no podemos, un estado de excepción constitucional, donde no podemos circular libremente por las calles desde las 10 de la noche. Tenemos acá en distintas comunas de Chile, dependiendo del número de contagios, la cuarentena total obligatoria, donde para poder salir hay que pedir una serie de permisos que son para cuestiones específicas y con un número determinado de horas. Y en Osorno estamos con cuarentena total desde el 31 de marzo hasta ahora, hasta el 30 de abril vamos a estar todos encerrados en las casas y además estamos con cordón sanitario, que hay una aduana sanitaria en todas las entradas de la ciudad. En el fondo nosotros los osorninos no podemos salir ni entrar de la ciudad, pues si es que salimos y entramos, cuando entremos tenemos que estar en una cuarentena obligatoria de 14 días. Me imagino que por allá funcionará más o menos parecido, ¿no? Claro, sí, en realidad nosotros en nuestro territorio tenemos muy poco registro, muy pocos casos de personas infectadas con el COVID-19, Marcela, y lo que sí estamos haciendo como comunidad, digamos, es guardando el distanciamiento social y el encierro, por decirlo de alguna manera, afecta más que nada a las personas que necesariamente deberían estar ganándose la vida todos los días en la calle. Después, de alguna manera, el Estado también está buscando caminos y maneras de proveer de ayuda, incluso alimentaria y en dinero contante y sonante, para todos los sectores de la sociedad, sobre todo aquellos sectores que más lo puedan necesitar. Mientras tanto, allá en Chile, en tu Chile natal, Marcela, ¿cuál es la sensación del accionar del Estado Nacional? Bueno, hay una sensación de mucho descontento de toda la gente generalizada en Chile de cómo ha actuado el gobierno. El gobierno ha tomado, desde que empezó la contingencia acá en Chile, ya se empezaron a registrar casos. El gobierno se demoró en actuar, se demoró varias semanas en reaccionar y tomar medidas, y toda la gente percibía, sentía que el gobierno no estaba haciendo nada, estaba dejando que la enfermedad se propague sin tomar ninguna medida, y generó más descontento el hecho de que las primeras medidas tomadas por el gobierno fueran un plan económico que eran proyectos de ley, porque Chile no estaba preparado con ninguna ley para enfrentar esta contingencia, así que todas las leyes tuvieron que ser hechas con urgencia en este momento, y las primeras leyes atacaron el punto económico y comercial, en especial la protección de las empresas, y eso es algo objetivo que se encuentra en la ley. Salió una ley muy controvertida de protección al empleo, se llama, que en realidad protege a los empleadores, pero ni siquiera a los empleadores pequeños o locales, que sería también lo que nos gustaría, sino que a las pymes, que acá en Chile son empresas grandes, que son empresas que tienen ingresos grandes, que son consideradas como pequeñas empresas, pero para el común de las personas una pyme es una empresa grande. Entonces se tomaron medidas para proteger la estabilidad económica, y no se tomó ninguna medida para proteger la salud. Las únicas medidas que se fueron tomando después, posterior al plan económico, fueron las cuarentenas, que fueron por ciudades, entre ellas Osorno, que fueron las primeras con cuarentena. En Santiago fueron las primeras comunas con cuarentena, y fueron precisamente las comunas que tienen mayores ingresos, Claro. las que se les benefició con la cuarentena, que precisamente también pueden ser las personas que podían portar el virus. Y eso también causó mucha rabia en la gente, que las primeras medidas de salud fueran para las personas que son más privilegiadas, porque la cuarentena en el fondo resguarda la salud. Entonces después fueron paulatinamente uniéndose otras comunas. Se han bajado algunas comunas, pero la tendencia es a que se aumente la cuarentena, y la gente estaba pidiendo una cuarentena total de todo el país, y eso no se ha producido tampoco. Entonces, ahora en este momento, hace algunos días, se generó otra medida, pues, mediante una ley, que es un bono, pero el bono tiene requisitos, por así decirlo, muy específicos, y solo un cierto porcentaje de la población califica para tenerlo, y hay gente que sí lo necesita y no lo va a recibir, ya no lo recibió porque el pago es dentro de estos días. Y a su vez, la ley de protección al empleo, que no protege el empleo realmente, también protege a un sector muy minoritario de la población de trabajadores, porque acá en Chile se caracteriza el trabajo, y eso es algo que está recontra estudiado por la Fundación Sol, por distintas fundaciones, por ser un trabajo precarizado, que no hay contrato de trabajo, que no te puedes acoger a las leyes laborales en términos simples. La gran mayoría de los chilenos trabajan en esas condiciones, y esa ley que salió para proteger supuestamente al trabajador, protege a las personas que tienen un trabajo formal y que ya tienen una antigüedad, que no es el caso característico de todos los trabajadores. Entonces, en resumidas cuentas, las medidas que se han tomado también benefician o apoyan a sectores pequeños de la sociedad. Entonces, todo Chile está verdaderamente con bastante descontento hacia el gobierno, protegido. Marcela, la verdad es que todo lo que mencionás es un cúmulo de medidas de corte clasista, bien discriminatorio, se podría decir incluso, y bien típico del gobierno de Piñera. Y desde la última vez que hablamos, Marcela, nos hablaste de muchas violaciones a los derechos humanos, en el clima de protesta permanente en el que se vivía en Chile. La verdad es que daba mucho, mucho temor, mucho miedo por lo que le pudiera llegar a pasar a las personas que se estaban manifestando. Y ahora, de pronto ha cambiado totalmente la naturaleza y el estado de situación cambió vertiginosamente. Y vemos también con preocupación las medidas de las que hablaste primero, temprano, cuando hablaste de un estado virtual de sitio directamente, o ese estado de sitio declarado, Marcela. Es un estado de excepción constitucional, no es estado de sitio, pero es estado de catástrofe. Pero la consecuencia más directa de eso es que desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, todos los días, hace más de un mes, hemos tenido, desde el 18 de marzo, hemos tenido a los militares en la calle. Y no podemos salir de nuestras casas. Entonces, andan los militares, uno ve eso. Entonces ya no es solamente una restricción de la libertad, sino que también todo el actuar del gobierno tiene repercusiones psicológicas también en toda la población. Claro, claro. Y la salud, entonces, la mejor de las saludes a las que uno puede acercarse en Chile es la privada, Marcela, por todo lo que nos estabas diciendo, ¿no? Claro, y aún así la privada, mira, yo Muy cortito te puedo contar una situación que ocurrió acá, porque el gobierno, como preparándose para quedarse sin hospitales y servicios públicos de salud que puedan atender a la gente, destinó o obligó a ciertas clínicas privadas, centros de salud privada, a que prestaran servicio a la gente que llegaba por el coronavirus. Resulta que, al menos acá en Osorno, la clínica de acá está intentando, en términos simples, irse a la quiebra, o decir que está despidiendo, hizo un despido masivo de 100 trabajadores, ya estando obligado a ser el prestador de salud para toda la gente. Entonces, al menos en ciudades como Osorno, que no es una ciudad pequeña, que tiene más o menos 180 mil habitantes, una sola clínica privada. Entonces, esas clínicas privadas que están siendo destinadas por el gobierno para obligarlas a que presten servicios públicos de salud, no hay una normativa complementaria que los obligue a seguir prestando ese servicio, y pueden tomar medidas como reducir personal, como decir que están a punto de quebrar, como que van a cerrar, porque lo único que se hizo por el gobierno fue obligarlas, pero no hizo medidas complementarias para mantener ese servicio. Entonces, no sé si la salud privada en este momento ya sea también una opción, ni siquiera para los que tienen para pagar. Ni siquiera para los que tienen los recursos económicos. Da mucha inseguridad, Marcela, lo que nos contás. Mucha, mucha inseguridad, y nos quedamos muy preocupados por lo que les puedas pasar a vos y a tus paisanas y paisanos. Lo cierto es que les toca vivir un tiempo sumamente difícil de la mano de un gobierno que no tiene nada de popular y que parece que se cuidara solamente de proteger y de cuidar los derechos o los privilegios de los más acomodados y de las más acomodadas en Chile. Exactamente. La situación económica tampoco es alentadora, por lo menos para la clase trabajadora, y a nivel derechos humanos, no sé si, Marcela, si vale la pena que nos hagas un pequeño raconto de cómo venís viendo vos la situación de primera mano, porque vos tenés una mirada calificada. ¿Qué te parece? ¿Cómo podríamos sintetizar este tiempo donde los manifestantes se tuvieron que guardar en sus casas, pero dan ganas de salir a criticar y a manifestarse contra todas las medidas del gobierno? Sí, o sea, claramente hay una vulneración a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, que muchas veces si se tomaran otras medidas, que no fue, si no priorizaran como medidas las medidas económicas, sino que las de salud, a lo mejor se podrían afrontar mejor la enfermedad, y de esa manera no tener que restringir tantos derechos, porque el estado de excepción constitucional en el que estamos, el estado de catástrofe, permite una serie de restricciones a derechos fundamentales, que son los derechos humanos que existen acá en Chile. Entonces, aún no se han aplicado. Se aplicó la restricción de la libertad de circulación, que es el toque de queda, pero pueden existir, está abierta la carta a que el gobierno aplique otras restricciones a los derechos, básicamente el derecho de reunión. Por ejemplo, en ciudades como Osorno está prohibido el derecho de reunión, no, porque simplemente no puedes salir de tu casa. Entonces, en el fondo, toda la organización que se estaba dando, y la parte que más me preocupa a mí, es de ciertas vulneraciones o querellas que se estaban haciendo por apremios ilegítimos, por vulneraciones de derechos. En el momento de las detenciones de los manifestantes, hay un caso acá en Osorno de una persona que fue fracturada de su pierna y su clavícula, un manifestante, que en este momento se encuentra a producto de todo esto, que siempre podemos, y lo digo con fundamento, atribuir responsabilidad al gobierno. El producto de toda esta gestión de la enfermedad, esas causas están paralizadas, y en el fondo esa persona de la que yo hablo, ya tenía una discapacidad y quedó en silla de ruedas, no tiene trabajo, y todo eso producto de la golpiza que le dio el carabinero. y no es el único caso en Chile. Entonces, todos los casos de vulneraciones graves, de torturas, de apremios ilegítimos quedaron paralizados. Y esa gente en este momento no está recibiendo una ayuda, está recibiendo ayuda de personas concretas que sí, los compañeros que los asisten, pero el deber es del Estado de asistirlos. Si bien de los vecinos pueden ayudarlos, pero hay una responsabilidad del Estado que también se está dilatando. Claro. La verdad es que en estos momentos en nuestras comunidades vemos, Marcela, cómo brota de cualquier lugar, de cualquier lugar de la sociedad, estos lazos de solidaridad y de alguna manera van sirviendo en cierta medida para paliar las necesidades de los que están más desprotegidos, de las que están más desprotegidas en nuestra sociedad. Y sobre eso era mi última consulta, por supuesto con un enorme agradecimiento por este rato que nos permitís robarte. La última consulta, te decía, sobre cómo la ves a la sociedad chilena en su conjunto reaccionando, y si lo hace mancomunadamente, si lo hace, si ves a una gran masa reaccionando de la misma manera, o son distintas reacciones en distintos lugares de la sociedad, Marcela. Yo veo que la gente, su reacción, la sociedad chilena, están todos más o menos en la misma frecuencia de creer, primero que nada, de respetar las medidas de salud que se toman, son respetadas en su mayoría. Obviamente que siempre hay personas que no, pero la mayoría de la gente tiene la conciencia de que tiene que respetar las medidas para poder solucionar el problema rápido. Está pidiendo mayores medidas para poder precisamente ir en favor de los desprotegidos. Yo creo que hay una conciencia también de que la gente está esperando que se solucione este problema para ya seguir con las manifestaciones, seguir pidiendo el cambio de constitución. Hay muchas acciones que se están haciendo principalmente por las redes sociales en todo el país de tratar de continuar con el debate constitucional en la medida de lo posible, de seguir informando, de seguir promoviendo el apruebo, que eso es lo que la gran mayoría de los chilenos quería hasta antes del coronavirus, era que se cambiara la constitución y se hiciera el plebiscito, que fue aplazado hasta octubre de este año. Era ahora en abril, el 26 de abril, y lo aplazaron para octubre. Bueno, la verdad es que ya mismo tengo ganas de volver a marcar tu número, Marcela, para que me des una actualización de lo que está pasando en Chile, de lo que pasa en Osorno, de nuevo, como si no hubiéramos estado hablando, y lo digo porque me genera mucha intranquilidad la situación que les toca vivir, Marcela. Nuestra solidaridad con vos, con las chilenas y los chilenos, sobre todo con la gente de la base, los trabajadores y las trabajadoras de allá. Y te reitero nuestro gran agradecimiento por este rato que nos permite ponernos al tanto con lo que pasa allá. Te tenemos en nuestra agenda y en cualquier momento te vamos a volver a convocar para que nos sigas hablando. Por supuesto, más adelante vamos a poder hablar de si están funcionando los planes del gobierno, de si va a volver, si vuelve la actividad a las escuelas, cosa que la vemos como muy descabellada, y otra serie de medidas, sobre todo de lo que estabas hablando al final, de los reclamos que hay en la base de la sociedad chilena. Marcela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por igual interesarse en la situación de nosotros y también de comentarnos cómo están ustedes. Igual es solidario el gesto de querer saber directamente cómo está la realidad acá en Chile y acá en el sur. Nos parece fundamental porque no nos podemos pensar sin nuestra región, Marcela. Te vuelvo a agradecer personalmente, esto sí, tu participación en nuestro pequeño espacio y tu mirada crítica y tu claridad. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.